y con limón. Muy contento sentado en el balcón. Y dicen que los monos no quieren tomar soda, porque todos los chicos le tiran de la cola. ¡Qué bien que me viene! ¡Qué bien que me va! ¡Que viva la alegría y la felicidad! Mi mono come banana, subiéndose al bananero. Los monos.